Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Hoy, en Cápsulas Feministas, os traemos un ejemplo perfecto de cómo la historia que nos han contado en lo que concierne a las mujeres, gran parte de las veces no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió. Con la etiqueta de amistad romántica, se ha eliminado de la memoria colectiva cualquier referente de amores y relaciones lésbicas. Como la sexualidad de las mujeres no se contemplaba, mientras no hubiera un hombre por medio, no existía ningún peligro. Quizá el caso de amistad romántica más famoso sea el de la pareja que os presentamos. Hoy, en Cápsulas Feministas, las damas de Langhoffen, santas y lesbianas. Un matrimonio boyero subvencionado por la corona británica. Cualquier interés por la historia de las mujeres que amaron a otras mujeres pasa por sumergirse mucho tiempo en los siglos XVIII y XIX, y desgraciadamente se descubre que durante esos dos siglos existió algo que hoy conocemos como amistad romántica, un fenómeno social por el cual las amistades entre mujeres, sobre todo de clase media y alta, se vivían con muchísima ansiedad. Era común que dos mujeres se consideraran unidas por lazos inquebrantables, aunque muchas veces se quebrantaban con el consecuente drama, y que la correspondencia ardiente, los besos y las declaraciones de amor formasen parte de su relación, incluso los celos, si la amiga del alma le prestaba demasiada atención a otras mujeres. Hoy en día entendemos muchos de estos gestos como románticos, pero en la época esas relaciones entre mujeres estaban perfectamente normalizadas y de hecho mantener una amistad de este tipo se consideraba una virtud y hasta te daba puntos a la hora de buscar marido. Y es que se consideraba que las mujeres, sobre todo las de clase alta, eran completamente ignorantes con respecto al sexo y carentes de deseo carnal. Por extraño que parezca, esto desembocó en que dos mujeres podían dormir juntas o comerse la cara a diario sin despertar sospechas, mientras ninguna intentara usurpar un rol socialmente masculino. La amistad romántica es un concepto difícil de entender para nosotras, porque está muy enraizado en la cultura y las costumbres de la época, y porque siempre acabamos otorgándole dimensiones modernas cuando intentamos comprenderlo. Es realmente fascinante. ¿Y sabéis qué más? Pues que es un horror cuando intentas estudiar a las señoras que se empotraron hace mucho, porque dicho concepto se ha utilizado para ocultar todo rastro de amor entre mujeres a lo largo de casi 200 años. Durante gran parte del siglo XX ha sido imposible plantear la posibilidad de que dos mujeres pudieran ser queer en los siglos XVIII y XIX. Enseguida venía alguien a restregarte la amistad romántica por la cara. ¿Acaso estas dos señoras que dicen que ojalá pudieran casarse no podría considerarse historia lesbiana? Nos preguntamos. No, señora. Esto es amistad romántica, decían los expertos en todos los libros y artículos. ¿Y estas que dicen que quieren dormir juntas y besarse durante horas? En absoluto, señora. Esto era normalísimo. ¿Y qué me dice de esas que se han regalado anillos, han jurado no casarse jamás con un hombre y se han comprado una casa y llevan 50 años viviendo juntas? Perfectamente heterosexual, señora. Cosas de la amistad romántica. Esconder la historia de las mujeres que amaron a otras mujeres ha sido hasta hace apenas unas décadas el deporte favorito de los historiadores, y la amistad romántica les daba la excusa perfecta, que a veces no se sostenía por ninguna parte, cierto, pero que era muy conveniente. ¿Y por qué os contamos todo esto? Pues porque hoy os vamos a relatar la historia de las damas de Langhoffen, las amigas románticas más famosas de todos los tiempos. y al final de la cápsula ya decidimos si merecen o no ser parte de la memoria cultural para señoras que se empotran. Las protagonistas de hoy se conocieron en 1768, en el condado de Kilkenny, Irlanda. Una de ellas era Eleanor Butler, hija del conde de Ormond, que vivía con su familia en un castillo, porque la aristocracia no podía parar de desfasarse. La familia de Eleanor estaba un poco mosqueada porque ella había rechazado varias propuestas de matrimonio, que por el rango y la fortuna que iba implícitos en su apellido, no habían sido pocas. A Eleanor le gustaba estudiar y estar a su bola, así que echarse un marido le daba mucha pereza y se negaba a considerar siquiera la posibilidad. Que una mujer hiciera esto en el siglo XVIII, cuando el matrimonio era una obligación social, era bastante alarmante. Su familia empezó a hacer presión diciéndole que la iba a mandar a un convento, pero ella se resistía a dar su brazo a torcer. A algo más de 20 kilómetros, que en la Irlanda rural del siglo XVIII es poco menos que el vecino de arriba, vivía otra señorita de bien, Sarah Ponsbony, que no era de la aristocracia, pero casi. Sarah vivía acogida por un matrimonio de alcurnia y dinero. A ella nadie la presionaba para que se casara. El señor que la tenía acogida estaba esperando a que su mujer falleciera para hacer de Sarah su segunda esposa. Y mientras, se pasaba el día haciéndole insinuaciones poco modestas. Cuando Eleanor y Sarah se conocieron, establecieron de inmediato una amistad intensa y romántica de las típicas de la época. Como ya os hemos explicado, esto era normal y estaba aceptado. Así que durante los años siguientes sus familias observaron encantadas cómo su relación se hacía cada vez más estrecha. Pero lo que no sabían es que Eleanor y Sarah estaban planeando algo mucho más escandaloso. Algo que a nosotras nos gusta llamar la operación irnos a vivir al campo. Pues sí, amigas, toda la obsesión de Eleanor y Sarah era irse a vivir juntas al campo, retirarse de la vida social y comerse la cara tranquilas. A sus familias no les importaba su intensa amistad, pero no les dio tan igual cuando Sarah saltó por la ventana una noche de marzo de 1778 y se escapó con Eleanor. Su equipaje consistía en una pistola y su perro. Y sinceramente, ¿para qué quiere una nada más? Debido a un pequeño imprevisto que desbarató sus planes, barcos que zarpaban con retraso, que les hicieron pasar la noche de mala manera y a Sarah pillar unas fiebres del copón. Las encontraron y las llevaron de vuelta a casa. El incidente no agradó mucho a las familias, pero tampoco se lo tomaron excesivamente mal, porque como dijo un pariente con gran alivio, no hubo ningún hombre de por medio y tan solo se trataba de una travesura de amigas románticas. A partir de este momento, sus familias intentan evitar que se vean tanto como antes, para que no vuelvan a hacer otra travesura, pero no hay manera de separarlas. Cuando se volvieron a escapar, estaban tan hartos de líos que las dejaron ir. Al fin y al cabo, seguía sin haber ningún hombre de por medio, que habría sido lo grave. En general, todos se encogieron de hombros en plan, bueno, ya volverán. Alerta spoilers, no volvieron. Igual a nosotras hoy en día no nos resulta tan sorprendente, pero en aquellos tiempos esto equivalía a un giro de trama a la altura del sexto sentido, porque estamos hablando de una época en la que siendo mujer tenías como 6 o 7 formas de ganar dinero, y 5 eran ilegales. Pero ellas se fueron a Gales y encontraron una casita para poner en marcha la operación irnos a vivir al campo y dormir juntas en la misma cama. A esta casa en las afueras de Llangofen le llamaron Plas Newydd, casa nueva, y se llevaron con ellas a nuestro personaje favorito de toda esta movida, Mary Carril, una doncella de Sarah a la que llamaban Molly la Matona, la única persona que las había ayudado en sus intentos de fuga. Se dice que Molly la Matona se ganó su mote por golpear a un mayordomo con un candelabro, aunque la información con respecto a este suceso es vaga y varía dependiendo de la fuente consultada. Nuestra Molly se estableció como ama de llaves de Plas Newydd y fue amiga e incluso figura maternal de Sarah y Eleanor, que como mujeres independientes llevaban regular según qué aspectos de la vida. Habiéndose criado una de ellas en un castillo, os podéis imaginar que el tema de las finanzas, por ejemplo, no lo dominaban mucho. Eso sí, como estaba feo ser de la aristocracia y dejar que tu hija se muriese de hambre, la familia de Eleanor decidió mandarle una paga escasita, rollo mileurista, esperando que se arrepintiesen y volviesen. Pero ellas perseveraron con lo que tenían y no miraron atrás. A partir de aquí es cuando nos hundimos en el surrealismo. Como la amistad romántica y pasional entre mujeres era un ideal noble y puro en la época, la gente empieza a considerar a Eleanor y Sarah como unos seres de luz y virtud que viven en un Edén de pureza, apartadas del mundanal ruido y rebozándose en las bondades de la vida rural cual santas. Alrededor de un siglo más tarde, se pondrían muy de moda los matrimonios bostonianos, acuerdos generalmente económicos y platónicos por los que dos mujeres vivían juntas para apoyarse mutuamente, y obviamente la tapadera ideal para relaciones no tan platónicas. Pero a finales del siglo XVIII, que dos mujeres se fugaran para establecerse juntas era mucho menos común y causaba bastante sorpresa. Esta fascinación que la gente sentía hacia el arreglo doméstico de Sarah y Eleanor llegó hasta el punto de que la gente iba a visitarlas sin conocerlas de nada, solo para ver a dos señoras puras y virtuosas viviendo juntas. Esto no deja de tener gracia, porque estas dos señoras estaban tan casadas que encargaron una cristalería con las iniciales de las dos entrelazadas, que es una de las cosas más homosexuales que hemos escuchado en nuestra vida. Al final se hicieron famosas en todo el Reino Unido y acabaron pasándose por allí Lord Byron, Walter Scott, William Wordsworth, el Duque de Wellington, Percy Bysshe Shelley y un largo etcétera. Los poetas escribían poemas sobre ellas, sus visitantes les llevaban regalos y hasta se vendían postales con sus retratos. Su popularidad creció tanto que la reina Charlotte supo de ellas e hizo planes para ir a verlas. Aunque al final la visita no fue posible, la reina quedó tan impactada por la situación de gran virtud y pureza en la que vivían, nosotras seguimos pensando en la cristalería, que estuvo dando tanto la brasa con el tema a su marido Jorge III hasta que éste les otorgó una pensión vitalicia. La pensión que se les otorgó se conocía como pensión de la lista civil y generalmente se destinaba a individuos que habían realizado servicios a la corona o al pueblo, o habían contribuido a las artes o a las ciencias. Ser lesbiana no entra en ninguna de estas categorías, pero nos resistimos a admitirlo porque todavía mantenemos la esperanza de que una paga por lesbianismo siente precedente. Sí, os estamos dando permiso para decir sin miedo que el rey Jorge III les dio una paga a Sarah y a Eleanor por boyeras. Alguien discutirá la terminología de la frase, pero el contenido es irrefutable. Mientras todo esto pasaba a su alrededor, Sarah y Eleanor dedicaban los días a reformar la casa, cuidar el jardín, estudiar, llamarse mi amada, mi mejor mitad, mi eterna compañera. Eleanor escribía un diario que es aburrido de morirse, con muchos detalles de la vida cotidiana de dos señoras que estudiaban mucho. Nunca consiguieron entender cómo funcionaba el dinero y se endeudaron hasta las cejas en numerosas ocasiones, por lo que tuvieron que aceptar la ayuda de sus amigos. Tampoco queremos que penséis que se lo gastaban en vicios. De hecho, uno de los grandes problemas que tenían es que le soltaban pasta a todo el mundo, como si ellas fabricaran los billetes. El diario de Eleanor está lleno de notas de gastos y hay muchísimas que son de caridad y regalos. Una de nuestras notas de gasto favoritas son los 6 peniques que le dieron a 2 muchachos cuando se enteraron de que le habían salvado la vida a un erizo. Para que veáis el nivel de dar calderilla a diestro y siniestro del que estamos hablando, aunque personalmente opinamos que cualquier dinero invertido en erizos está bien invertido. Y así vivieron en perfecta armonía y pacífica convivencia durante unos 50 años. En todo este tiempo aseguraban no haberse peleado jamás y no haberse separado un solo día. three lovely lassies in Banyan, Banyan, Banyan, Banyan. There are three lovely lassies in Banyan, and I am the best of them all, and I am the best of them all. For me father has party while chillin', chillin', chillin', chillin'. Me father has party while chillin', and the grass of a goat and a cow, and the grass of a goat and a cow. And me mother, she says I can marry, marry, marry, marry. Me mother, she says I can marry, and she leave me her bed when she dies, and she leave me her bed when she dies. So I'm sending me shoes to be mended, mended, mended, mended. I'm sending me shoes to be mended, and me petticoat to be dyed green, and me petticoat to be dyed green. And on next Sunday morning I'll meet him, meet him, meet him, meet him. And next Sunday morning I'll meet him, and I shall be dressed like a queen, and I shall be dressed like a queen. And I shall be dressed like you. Eleanor murió en 1829 y Sara 2 años después, en 1831. Fueron enterradas y recordadas con un memorial de piedra de 3 caras que habían mandado construir años atrás, en el que podían leerse 3 epitafios, uno para Eleanor, otro para Sara y un tercero para nuestra Molly la matona. El memorial de 3 caras, así como la propia Plas Newydd y sus jardines, están actualmente abiertos al público y se pueden visitar en Langofen, Gales. Lo más curioso de esta historia es que nunca, ni en los diarios de Eleanor, ni en boca de ningún conocido, se menciona que Eleanor y Sara se empotraran en ningún momento. Sus contemporáneos estaban divididos entre los que tenían una visión pura y angelical de sus vidas y los que sospechaban que podían ser, como dijo una de sus vecinas, unas malditas sáficas. Sin embargo, históricamente han sobrevivido como las más famosas amigas románticas, y los historiadores se resisten a menudo a considerarlas parte de la tradición histórica de mujeres que amaron a otras mujeres porque no hay prueba de que se acostaran. Pero ¿qué queréis que os digamos? Después de fugarse 2 veces, vivir 50 años juntas durmiendo en la misma cama y encargar una cristalería con las iniciales de ambas entrelazadas, que se empotraran o no, para nosotras es lo de menos. Hoy, en Cápsulas Feministas, las damas de Langofen, santas y lesbianas,